la fiebre aumenta como hiedra por mi espalda. Tu recuerdo infiltrarse por todos mis poros abiertos sin conocer. Enfermas por la noche.